esperando audio. Espera. Listo, grabando. Claqueta. Claqueta. Vaya Arturo, muy fácil. ¿Quién y vos? De Burros. Bueno, The Burros es un sello independiente de música, sobre todo lo-fi, más que todo lo que manejamos hasta el momento. Pretendemos con eso mover artistas entre círculos de artistas, o sea, digamos, conocemos gente en Argentina con la cual compartimos gustos musicales, y ese gusto musical ha hecho que, digamos, artistas como Yossi los conozcan en Argentina, y artistas de Argentina como Culmin los conozcamos acá en Colombia, y gente se vaya interesando por este movimiento de lo-fi, de hazlo tú mismo. Genial. Cuéntanos también del Malhechor. Bueno, el Malhechor es una persona bastante particular. El mismo se produce, el mismo se graba. Toca con un cuatro llanero distorsionado. Lo que lo hace atractivo, pues, para nosotros, y lo llegamos a él más que todo es porque un amigo nos lo mostró. Entonces dijimos, este hombre tiene que quedarse con The Burros, y así fue. ¿Cómo fue la experiencia con Radio Pachón y cómo fue la experiencia hoy en el festival? Mira, la experiencia ha sido muy bonita. Lástima, pues, lo que pasó, el espacio. Pero igual este espacio en Anticmática ha sido muy bonito. La experiencia ha sido bastante enriquecedora, pues, sobre todo para el Yossi, que es primera vez que viene acá a Bogotá. Para él yo creo que es muy importante que la gente lo vaya conociendo y que él se vaya dando la confianza, porque es una persona que tiene mucho potencial. Y gracias por el espacio, Red Pachone. Gracias. Gracias. Listo. ¿Qué más quieren hacer?